Sí, señor. Estos son los verdaderos corraleros de Majagual. Añoñi. Viajando pa' Venezuela, viajando pa' Venezuela, cerquita para Huipor. Encontré yo a Luis Herrera, encontré yo a Luis Herrera cantándole al indio Roa. Él cantaba un tamborito, él cantaba un tamborito acompañado de guitarra. El cacique le brindaba, el cacique le brindaba jarrones de chichamaya. Esto yo lo vi cuando iba pa' Venezuela. Esto yo lo vi, te lo juro por mi abuela. Esto yo lo vi cuando iba pa' Venezuela. Esto yo lo vi, te lo juro por mi abuela. Perdido estaba, borracho estaba, llorando estaba, muy sucio estaba, cantando estaba. Perdido estaba, borracho estaba, cantando estaba. Entre canción y canción, otra arrechicha maya. Se dormía ella el guitarrista, la barba se le enredó en una cuerda de la guitarra. Y pa' terminar les cuento, y pa' terminar les cuento que llegó la madrugada. Mientras que al negro Eliseo, mientras que al negro Eliseo, cinco indias lo besaban. Esto yo lo vi cuando iba pa' Venezuela. Esto yo lo vi, te lo juro por mi abuela. Esto yo lo vi cuando iba pa' Venezuela. Esto yo lo vi, te lo juro por mi abuela. Perdido estaba, llorando estaba, muy sucio estaba, bailando estaba, barbón estaba, pipón estaba, bailando estaba.